Tortilla de patata. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos al Tortilla de Patata, episodio 2. Yo soy Andrés Uno hace Milleiro. dos. Yo soy Manuel Quiroga. Y bueno, pues estamos Tortilla de Patata. Antes de nada, agradeceros a todos por el recibimiento que ha tenido el Tortilla 1.01. Ha sido descargado en este momento, según archive.org, 175 veces y según Hipertextual, 995. Sí. Según los marcadores de hipertexto, marcan 995 veces. Bueno, Vale, antes de genial. nada, yo a nivel personal, y bueno, Manuel, se imagino que también, que vamos a felicitar a José Antonio Gelado y a toda la gente de Comunicando, especialmente a Sergio Sinov, que pues ya nos metemos con él, le Sí, tenemos sí. bastante Y cariño. a todo el equipo de Comunicando, que realmente solo conocemos a Gelado y a Sinov. Claro. Pero Gelado siempre dice todo el equipo de Comunicando. Supongo que habrá más gente detrás. Las becarias también, por esa nominación a mejor Becarias. podcast en los Bobs, en los premios Los Bobs, y Bobs. ojalá a ver si ganan. Y a ver si le cambian el nombre y ponen premios Boobs, que significa otra cosa, pero bueno, en fin. ¿Tendrá becarias debajo de la mesa, Gelado? Sí, claro, joder, hacer un podcast así Claro, tiene que claro. ser un gustazo. Sí. Pero no se Ah, llamaría claro. Comunicando, se llamaría Chupando Podcast o algo así. Bueno, venga, va. comunicando, el blog de las comiditas. Bueno, Perfecto, que vale. nos estamos alargando ya, venga, va. Sí, ya. Vamos a empezar con la sección de peticiones, felicitaciones, rajadas. Voy a empezar tú, venga. No. ¿Peticiones? No. Primero hay que. Ah, sí. Queremos agradecer a Pep de fotomurcia.com.es que nos ha puesto un banner debajo. Nos dice: Presidente del Club debajo. Oficial de NAS en España. Sí, presidente oficial, sí. Y que nos ha puesto un banner en su web. Que nos ha puesto debajo de Café Log. Nosotros creemos que somos mejores, que deberíamos estar encima, pero bueno. Y lo mismo a José del Corral también, de josedelcorral.es, José en Twitter, que nos linka y nos pone un banner debajo de Café Log en la barra lateral de su Sí, blog. ¿qué pasa? ¿Por qué estamos debajo de Café Log siempre, tío? Sí, la verdad, estamos debajo de la caja, tío. Ya. Vale, y también a J.R. Mora, de Jopatio, jopatio.com, que también, bueno, que se dedica a recopilar podcasts y también nos habla de nosotros. Dice, bueno, no me acuerdo qué decía porque ahora su página no funciona. Sí, pajas han J.R., mamadas. tu página va un poco mal, ¿eh? Bueno, y Arturo Paniagua Apocato, que nos pide que compremos un micrófono decente. Bueno, esperemos que esos errores de novatos. Dime. Yo tengo el micro que utiliza en Gran Hermano, ¿eh? En Gran Hermano, para utilizar la webcam y tal, tienen un micro. Yo tengo el micro este, el Creative. No, Logitech. O sea, eres tan Y friki mi de Gran micro es de Gran Hermano Hermano. que para eso, tío. Así que algo bueno debe tener, ¿eh? Algo Sí. bueno debe tener. Bueno, y Porque también Pin Podcast, que en algún podcast hablaron de nosotros. Creo que fue el 68, 69 o algo así. han hablado bien. Yo escuchaba. No lo sé, es que he escuchado el 70, pero es que hay tanto podcast. Hablan. Pin Podcast es un podcast que se dedica a hablar de los nuevos podcasts que aparecen y luego a criticar al resto de podcast. Bueno, Como nosotros, el resto vaya, de pero podcast. sin No, no, hablar de los nuevos el podcasts. resto de podcast significa cabreados Ya. y Rafa Osuna. Bueno, Entonces, claro, sí. escuché la mitad y tal, pero escuché el último y ahí lo dejé, ¿sabes? Ya. Porque me aburría. Y bueno, comentar también así de último de la presentación que vamos a intentar, pese a, bueno, por las peticiones, al cortar un poquito el podcast, a ver si queda menos de una hora, yo qué sé, 45 o 50 minutos, y esperemos que os guste. Sí, no, no vamos a poner cancioncitas, tampoco. Bueno, alguna promo a lo mejor ponemos. Pero nada más. Que tenemos que hacer una promo, por cierto. Bueno, pasamos Ah. a Blogosfera, ¿no? Sí, Pero ya lo la cortas, seguimos presenta. grabando. A la sección estrella del Chan, podcast. chan, chan, Blogosfera. Chan, chan, chan, chan. Vamos a empezar en Blogosfera con Nacho Escolar. Chan, chan. El hombre del que se Chan, está chan, hablando todo chan. el otoño en la Blogosfera. Pero nosotros preguntamos, ya sabemos que público es guay y es cool. Pero Nacho, por favor, ¿por qué solo publicas en tu blog escolar.net los artículos de público? Entiendo que tengas poco tiempo, Bueno, pero por favor, o sea, yo compro público todos los días y estoy hasta las narices de ver lo mismo en escolar.net. ten en cuenta que que es lo mismo que lleva haciendo desde hace 6 meses. En vez de publicar cortes del resto de periódicos, pues ahora solo publica de público, valga la redundancia. Ya, No. pero antes me estaba bien porque veías cosas que no veías en cualquier medio, pero es que poner solo de un medio es un poco coñazo, la verdad. Así que bueno, a ver si saca un pelín de tiempo para su blog. Yo creo que aquí deberíamos aplicar el dicho este de donde tengas la olla, no Eso metas lo el dijo blog. Gina. Eso lo dijo Gina hace tiempo. Bueno, y Porque así. Gina siempre hablaba de sexo. Bueno, ya Sí, está. Gina tan fina siempre. Que bueno. Vayámonos al guión, va. Y otra Que se cosa que nos he va rápido. encontrado en la blogosfera, que bueno, hablábamos un poquillo en el anterior tortilla, era de un encuentro que se llamaba Webmasters Meeting Point, que se va a celebrar el 27 y el 28 de noviembre en Madrid, y al que va a asistir José Luis Orihuela, Fernando Polo y Octavio Rojas. Van a asistir y van a dar una conferencia que se llama Marco. ¿Qué debemos aprender de los bloggers? Y nosotros nos preguntamos, ¿realmente debemos aprender algo de los bloggers? ¿Qué debemos aprender de los bloggers? A ver, ¿qué aprenderías de dos bloggers como nosotros? Aunque te lleves Tipo, mal con alguien y tipo. lo pongas sacado en tu podcast, agrégalo a Twitter, todos lo hacemos. Sí. Bueno, algunos te borran del Twitter, véase. ¡Pip! Pi Arcos. O así, Sí, pero. te arrastrarás por los suelos con tal de suplicar un mísero enlace de cuaderno, o de escolar, o de microsiervos. Sí. Y aprenderás que en cada Birsan Blogs hay más cabezas rapadas que un partido del Bernabéu. Sí. Véase, véase. Recapitulemos, ¿cuántas cabezas rapadas hay? Manu Contreras, yo, Manu Montilla, Albi, Javier Capitán, ¿quién más? Ahí por ahí. Penalba tenemos. Penalba. Bueno. Sí, ¿quién más? Hay mogollón, yo creo. Pero así de pelo Sí. cortito, yo he visto fotos del evento blog el año pasado y sí que había unos cuantos además. Sí, y el flash reflejaba las calvas, ¿no? ¡Uf! No quería sacar fotos. Solo falta Lobato que saca un blog. Antes de la nueva temporada. Así. Sí, se ha enganchado, se ha enganchado. Se ha Vale, enganchado. Venga, va, otra cosa. Mariposa. otra cosa, también queremos, bueno, si ya felicitamos antes a Comunicando por su nominación a las BOBS, ahora queremos felicitar a bitácoras.com, que cumple con 4 años y ya, Cumpleaños Perdomo, feliz. el jefe mayor del Cumpleaños reino de feliz. bitácoras.com, Te deseamos, ha anunciado Perdomo. que han invertido en el portal. Y que. Cumpleaños ¿Qué estás cantando, tío? feliz. Cumpleaños feliz, joder. Ah, guay, que yo escuchaba. Vale. Ah, bueno, sí, pues te he contado que Cómprate el han. auricular de Gran Hermano para escucharme mejor, tío. Bueno, que han recibido una inversión de muchos euros, supongo, no dicen la cantidad, Le ha de tocado la primitiva. Intionis. Sí, Intionis Innovación Tecnológica SL. Bueno, que eso, que han recibido una inversión y que van a renovar el portal, a ver si es verdad y recuperan lo que fue en algún día bitácoras.com y no lo que era hace unos meses, un sitio donde los blogs fallaban bastante. Bueno. Está Hasp, está también, ¿no? De Nunca Jamás, está ahí metido, además de Perdomo. Estaba. Raúl Ordóñez está, ¿no? Ah, sí, está Ja, sí, Ha cierto. cargado del área de negocio. Y está Icebeat también, que fue otro de los grandes ahí de bitácoras. Y bueno, a Está ver. David, Demenet, David, Sí. David, David. David, Bueno, David el viene de Gnomo. un. Sí, bueno, David, no nos acordamos de tu apellido.com, Es como Javier que Logic, también. como siempre, como Sí, decíamos. sí, sí. Bueno. Bueno. Y qué felicidades, básicamente. Sí, felicidades. Y Parabéns bueno, para más vosotros. cositas, más cositas. Blogs Farm. Antes. Bollocks Farm. Queremos saber, hoy siempre rajamos de alguna red, ¿no? Pues hoy queremos rajar de Bollocks Farm. Nos Que vamos a tienen quedar un sin evento. redes, tío. Sí, ya. Bueno, qué va, si salen como conejos, tío, qué va. Sí, bueno. Salen como Sí, hijos de Robinho. pues. Bueno, venga, va. Pero ¿cómo? No puede haber hijos de Robinho que pidió 40 condones el otro día, ¿no? Sí, pero todos rotos, tío. Bueno, venga, va. Sí, solo sospechan. Blogs Farm. ¿De qué le falta hacer blogs a Blogs Farm? ¿De Robinho y sus condones? No sé, ¿de blogs comerciales? No sé, pero queremos llamar la atención de Bloxfarm, Farm, que es una red que tiene tropecientos ¿Quién está blogs. detrás de Blogs Farm? No lo sé. El ¿Carlos dueño de Blanco y sus Bloxfarm.com. dominios? No, Carlos Blanco es en medios y redes, ¿no? ¿Está en medios y redes? No, no, no, no. Carlos Blanco no está en ninguna red de blogs, pero Blogs Farm. ¿Sí? Hostia. Ah, pues no lo sabía. Sabía que estaba Rubén Calvo, pero. Creo que sí, ¿eh? Bueno, da igual, dejamos Yo ahí creo la que. intriga. Bueno, sí, vamos a ver. No, pero Blogs mira, Farm es. vamos a leer Dime. los blogs que tiene Bloxfarm. Prensa Canguro Corazón. Rico. Bueno, Canguro Rico es un blog De bastante. comiditas, Es bastante interesante. Habla de. Ah, sí, de. No. Habla de negocios web. ¡Ah! ¿no? ¡Céntrate, hostia! Sal ratita. ¡Céntrate! Ah, Ah. bueno, ¿Para qué haces Cristian un Canguro blog? Rico Es que habla que sobre negocios. ¿para qué haces un puto blog sobre historia? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Las actualidades de la historia? ¿Qué está pasando ahora? O sea, ¿de qué vas a hablar en un blog sobre historia, tío? No sé. Y es la tele, tiene un logo un poco parecido a Vaya Tele, la verdad. Pues sí, bueno. Con esas ondas, tío. Para mí que es la misma televisión esta que aparece abajo, pero. Y bueno, es un blog bastante interesante que no enlaza nunca las fuentes, pero vamos, que está bien. Un blog de Y certificaciones luego, Cisco, tiene tío. Prensa Corazón, Tecmóvilis, Teclosofy, que es filosofía tecnológica, que nunca he entendido eso de la filosofía Y es que tecnológica. además tienen blogs en Y. Blogspot, porque tienen certificaciones Cisco.blogspot.com. Certificaciones Java, o sea, hacen blogs de paridas. Mira, Sabor Gourmet, de Sí, comiditas, tío. sí. Bueno, también tiene Milregalosgratis.com. de Consigue regalos, tío. esoterismos, de medicina, de psicología. Bueno, que tiene muchos blogs. Y eso, aquí, ¿qué es? Cuanto más mejor, cuanto más abarcas, poco Calidad o aprietas. cantidad, vaya. Mierda, ya estoy Hombre, las soplando. visitas están bastante. Están subiendo, sí, ya. Sí. Vamos, te voy a comprar un bozal o algo para que nos vamos. Sí. Y Pero. bueno, Eso, vamos a dejar de no hablar sobre entendemos, no entendemos el el método concepto. de red de blogs, el concepto, no método, concepto. El concepto de red de blogs de Blogspot. Si alguien lo entiende, que nos envíe un email o algo, que no recibimos ninguno, por cierto. Bueno, va, venga. Y Ah, vamos ya con la sección más a ver. esperada de la parte de Blogosfera, ¿no? Top 5 de la blogosfera. Bueno, va, vamos a empezar. Están todos esperándolo ahí, ya diciendo, ¿quién estará? ¿Estará Será Logic de Maca. nuevo revalidando el título? ¿Estará Carlos Mantero? Sí, ¿Quién estará esta vez? Bueno, va, vamos a hala, empezar tío, con que te el... estás quitando la No, sorpresa. abogado. Vamos con el 5, Bueno, venga. en el número 5 Sí, va tú. tenía que estar. Es que ¿Quién te... ¿Dónde está? está Logic? Carlos... Javier Logic. Está Logic otra vez. Sí. Está, Está es Logic que tenía que estar. con un gran artículo, La tío, que publicidad se llama ensucia La la web. publicidad. Toma. Sí. ¿Y por qué creemos que es una gran cagada? Porque tiene 6 banners Porque es al lado que. del post, tío. Y uno encima, o sea. Y no encima, y que. Y no hay ma... y no hay más porque no tienen sitio, que si no. Vamos. Ah, no, sí, tiene otro ahí abajo, tío, que es. Bueno, es enorme, tío. Por favor, Logic. Nos parece Coherencia. cuanto más hipócrita o irónico, como queréis llamarlo, que Gilipollas, alguien tío. como Logic, que vive de la publicidad, quieras que no, pues que saque un post diciendo que la publicidad Y ensucia la criticando web. a microsiervos porque hayan puesto publicidad. O sea, hay microsiervos que es mucho Claro, menos ya no intrusiva que la microservo. de ellos, básicamente. Que la de él. Y el tema es que la publicidad no es para los blogs o la web 2.0. Eso es una sentencia que hice en su artículo. Y yo creo, yo a mí me suena, que Logic tiene una red de blogs. Sí, Tecnoblogs. Y que las redes de blogs se financian con la publicidad. Tiene blog de ¿No? software en Tecnoblogs. Aún sigue Vale. ahí, lo estoy viendo ahora mismo, el software ese que tiene ahí. El software. Software. Pues entonces El que alguien me software. explique este artículo, porque no, El ¿no? software. El software. Por Dios. Vale. Venga, vamos al 4 ya, que si no, aquí es mucho rajar de Logic. Cuatro, 4. cuatro, Tenía cuatro. que ser el gigoló de la blogosfera. Tenía que salir. Llevamos 2 episodios y aún no ha salido. Nada, no lo hemos ni nombrado. Tenía que salir. El gigoló de la blo ¿Quién es el gigoló de la ¿Quién blogosfera? va a ser? Carlitos Mantero. Carlos Mantero. Tan, tan, tan, tan. Ay, Que no es que sí. es la cagada número 4 porque ha cambiado el tema de su blog Y a antes estaba uno. bien, era ¿Cómo lo original, tío. describías tú? Sí. ¿Cómo lo describías tú, Andrés? Pues no sé, había puesto Mantero añade el toque Rosita guión hago gimnasio y te enseño la tableta de chocolate como foto del Messenger. Es verídico, señores. El Sí, es gigoló de la verídico, sí. blogosfera la ha quedado. Creemos que es una cagada porque no. Si vais a carlosmantero.com encontráis Diseño que es el de su tema, Miniz que y media es. blogosfera lo tiene ya. Lo pronuncias Miniz, yo lo pronuncio Minidé. Ah, pues también Minide, Diego Minide. Miniz. Porque, bueno, Madrid. Bueno, es que lo pronuncias como Madrid. Madrid. Miniz, Madrid, claro. Miniz. Bueno, sí, el tío este que escribe una vez cada 15 meses y Y tiene. tiene Y teclados Apple Wireless Keyboard. Bueno, va, vamos al 3, que si no, no llega, no acabamos en la vida, macho. Ya. ¿Qué? Vamos al 3, ¿y qué hay Hostia, en el estamos ya en el 3? 14. En el 3, puf. Es que yo creo que no hay ¿Qué podcast en los que es no un hablemos top? de ellos, tío. Ya hablamos antes, pero ¿qué es un top de la blogosfera sin hipertexto? Nada, nada, nada. Es que es Pues imposible no rajar de mira. hipertextual, tío. Lo siento. Es que los de hipertextual se han sacado de la manga, porque no vamos a decir inventado, porque ya está inventado eso, una serie de posts semanales en todos sus blogs que se llama Lo más Poco hipertextual, interesante y el nombre spam claro y to original. to toca cojones. Nos ha puesto el guionista de tortilla de patata aquí. Hay que pagarle más al guionista que no aclare El guionista es demasiado. un poco becario, yo creo. Sí. No, sí, pero si leéis algún blog de hipertextual os daréis cuenta que vamos, que se dedican a poner lo más hipertextual, se dedican a poner de cada blog un par de cada blog de la red un par de entradas. Sí. Entonces, si lees, yo qué sé, yo que leo dos o tres blogs de hipertextual, lo reconozco, Yo no leo ninguno. te encuentras ese artículo repetido, que es el mismo. Sí. Entonces, Es un poco pues lo puto no vale de peor. mucho, ¿no? Sí. Venga, vamos al 2, que si no nos pasamos. Y hablando de pasarnos, vuelve un casi asiduo ya. A este lo vamos a suscribir al top 5, tío. A ver, adivinar por un momento quién está en el 2, tío. Vamos a descartar. ¿Eduardo Arcos? No es Eduardo Arcos. No. A ver, ¿quién más? Candidatos. Carlos Mantero. No. Javier Logic. Sí. Por favor, Javier, tío. No, es imposible no sacarte. Después del tor en anteriores episodios de Tortilla con Logic Rank, ahora vuelve Logic Video. O sea, ¿qué falta ya? Logic el podcast. Por favor. Estaría muy No bien. caerá esa breva, tío. Por favor, no, no. Bueno, explica lo que es el Logic Video, que yo no tengo ni Logic idea qué es, Video pero es bueno. que tú ahora haces un usuario y haces un canal de YouTube y puedes poner un reproductor personalizado de YouTube. Entonces Logic ha puesto vídeos sobre negocios en la red y le ha llamado Logic Video. Y simplemente es eso, un canal de YouTube con vídeos sobre negocios. Ah, o sea, roba los vídeos de otros y los Sí, pone creo él que sí, como. que son, no son propios, creo, ¿eh? No lo sé. Pero vamos, que me parece una paridad poner un nombre a un canal ahí y decirle que es Logic Video. Pero vamos, felicidades para él. Hombre, yo creo que lo más triste es que el pobre cree que tiene comunidad detrás de su Y blog, la comunidad es la que va pero esperando a ver si va a dentro. rajar, tío. Sí. O yo creo que dirá, va, venga, en vez de buscar yo noticias, vamos al friki este que se recorre la red buscando Sí. noticias de Yo creo que es blogs un y bot, mujeres, Javier Logic, negocios tío. y ya. Sí, yo Está creo que alguien sí. detrás. Está Manu Contreras o alguien detrás, tío, de Javier Logic. Por cierto, no se habla de negocios beta en este podcast, pero no lo vamos a hacer. Bueno, venga, vamos al uno que, aunque no sea de la blogosfera, es tan cagada que se lo merece, la verdad. ¿Quién Sí. es, Manu? Es que, ¿quién es? Es el Yo discípulo soy aquel menos negrito acérrimo de del Sign and África Chao. tropical. Es Lewis Hamilton. Chan, chan, Es chan, que se lo merece chan. estar en el número Es uno, que tío. como. Sí, es el top 5 de cagadas, aunque no sea de la blogosfera, realmente ha pasado por toda la Sí, blogosfera. joder, el domingo cómo estaba Twitter, me cago Y. en 10. Bueno, ya, Twitter el día de la carrera, bueno, Me no se cago en podía 10. leer. A mí me salían mensajes por toda la Sí. pantalla. Era horrible, horrible, Bueno, horrible. y... Entonces, Sí. pues. No sé qué decir, ¿no? Pues eso, le dedicamos este podcast a Lewis Hamilton, que no ha hecho Y nada. antes de terminar la sección de Blogosfera, que ya terminamos con esto, destacar ahí en Twitter que se ha creado un usuario nuevo, que es Enjuto Mojamuto, en Twitter. Sí, y... Sí, Twitter es Jota Mojamuto, con enlace a la web oficial, lo acabo de ver ahora en Twitter. Ese Y no me lo sabía. me acaban de pasar otro enlace, no voy a decir quién, por si acaso hay temor a represalias. Una actualización es twitter.com/ajpaniagua/statuses/35495731 con el texto Oh my fucking god, somos geeks y tenemos semen de gran calidad. Somos hipertextuales. Dejamos ahí el enigma de cómo Vale. Arturo Paniagua sabe que los hipertextuales tienen semen de gran calidad. Yo me abstengo. Y con esto terminamos la sección. ¿Tienes mucho dinero y no sabes qué hacer con él? Invierte en Logic. Publico muchas entradas al día y puedes patrocinar mi ranking, mis trabajos, mi vídeo, mis tecnologías de gadgets, mapas, coches, aviones, domótica, second life, biología, nanotecnología, telecomunicación, energía, antivirus. Bueno, estamos ya de vuelta en tortilla de patata, con algunos cambios, como mi cubata de Jack Daniels con Coca-Cola. Para empezar, la sección de música, la segunda sección después de Blogosfera y bueno, de la presentación, en tortilla de patata 102. Bueno, creo que el señorito Manuls, ahora que estamos grabando el podcast, viene de un concierto que nos puede comentar un poquito qué tal. Sí, vengo de un concierto de Deluxe, bueno, Deluxe bueno, que fue organizado por la Universidad de Vigo, que fue ahí a una hora un poco extraña, ¿De por decirlo qué? de alguna manera, porque fue a las 6:30 de la tarde, pero bueno, como eran las instalaciones de la universidad y suelen cerrarlas de noche y tal, pues era una hora normal si conocemos la situación. Claro. Bueno, que era normal, joder. Y bueno, Bueno, ¿y qué tal? ¿qué tal? Bien, bien, bien, me gustó bastante. Tocó bastantes canciones del último disco, cosa que, bueno, yo no lo había escuchado demasiado, entonces no las conocía mucho, pero también tocó alguna del segundo disco, tocó la mítica de Que No. Y bueno, dejando a un lado que la acústica del Del recinto, porque sitio, claro. estaba ahí en, bueno, es una sala de proyecciones y de conciertos y tal que hay en el centro comercial, en el campus de Lóbigo, pues bien, bien. Me gustó bastante, me gustó sobre todo esto de que bueno, Xoel, que es, bueno, Deluxe es un Sí. grupo, pero en realidad es Xoel solo El solista, sí. es el que hace todo, hace las canciones, las compone, bla, bla, bla, bla. Solo se junta con una banda para tocar en directo. Bueno, y para grabar creo que también se Sí. junta con un paro así. Sí. Y no, Sí. me gustó bastante que enlazaran mucho, muy bien las canciones, ¿sabes? Que dejaban de Había tocar una, pero introducción. seguían tocando, improvisaban un poco, bueno, Ah, improvisaban, que ¿no? enganchaban ya, sí, Sí. hacían un jam y tal, claro. Bueno, se llama Jam, no lo No. sé. Pues no sé, ahí se Sí, notaba no sé. que Joel es ahí Que compositor, que sabe, que controla mucho ya. de música y que le daba bastante bien. Y bueno, me gustó bastante, interaccionó bastante con el público, cogió la guitarra, que la tenía como inalámbrica, no sé, una la tenía y se metió en medio del Sí. público. Qué Tenía chulo, tío. a uno que siempre ya que se llama Rubén de Dios, creo que se llama, que está loco. Que está loco, y el Literalmente. tío se estaba con la guitarra y se tiró en el suelo. Entonces, claro, ves a todo el público, que éramos, digamos, unas 500 personas tirados. Entonces Hostia, empezamos todos tío. a tirar, y bueno, aquello estaba de foto, fue increíble, fue bastante, bueno, divertido, curioso, no sé. Y nada, fue 1 hora y 45 minutos de concierto, gratis, y Ajá, bueno, me pues lo bien. pasé bien. Yo este viernes tengo, bueno, el viernes, igual lo están escuchando ya, el viernes 29 creo que es, o 20 algo, 28, no sé. Concierto de Marea aquí en Salamanca, así que en el próximo Tortilla ya contaré qué tal Marea. Y bueno, pues seguimos Cuéntanos qué tal hablando. el concierto de Héroes, ¿no? Sí, de eso iba a hablar ahora, que Navidad va a estar bastante calentita en cuanto a salida de discos. Va a salir, creo que es el 19 de diciembre, no me acuerdo la fecha exacta, un disco en directo con DVD del concierto de recopilación de la gira de Héroes del Silencio. Y el del día 12 en Zaragoza ha sido brutal, la verdad. Y seguro que en directo ojalá pongan la canción de la Chispa Adecuada del día 12 de octubre, que está en YouTube además. Chispa Adecuada, Héroes del Silencio, 12 de octubre. Pedazo de vídeo y pedazo de público y pedazo de todo. Faltaron Cuenta. canciones, como siempre. Estaba la Romareda llena, o sea que bastante gente, no sé, 30.000 igual, 40.000. Como Romareda Miguel Bosé en Ponte. con las gradas también. Sí. Un fondo no, porque estaba el escenario, pero vamos, todas las gradas. Y Bien, bien, bien, bien. bien. Bien, Bunbury, destacar Bunbury cuando tocaron en México. Caiga quien caiga, se acercó a Bunbury y le preguntaron por una estrofa de una canción que es para siempre. Y decir que Bunbury no se acordaba. Dijo, ¿he escrito yo eso? Y está en YouTube el vídeo. O sea, buscáis Caiga quien caiga, Héroes del Silencio México y Hombre, sale. es bastante Bastante normal, triste. ¿no? Que un tío como Bunbury, que En tantas canciones Argentina, escribe. fue. Sí, pero Bueno, un joder, tío que escribe macho. tantas Es una de las canciones. conocidas, es una de las conocidas, para siempre es una de las conocidas. Bueno, y otra Pues. cosa que si no se nos pasa el tiempo aquí, que también va a salir Navidad, Os acabáis de dos dar cuenta pa. cómo me corta Andrés así, pero ahí, a lo bestia, Ah, ¿no? sí, a lo Logic. Sí. Sabina y Serrat, que van a sacar disco en directo, se llamará Dos Pájaros de Cuenta, a partir de diciembre. Yo he visto a Serrat y Sabina en el 17 de julio en Pontevedra. Y a ver qué tal sacan. Bueno, la gira no ha estado mal, la verdad. No me Bueno, gustó. fue un Yo poco estuve con chapuza, ellos. ¿no? La Son gira un fue un poco poco chapuza. bordes. Y Un están poco un poco chapuza bordes la gira. porque. Sí. Porque en Pontevedra, por ejemplo, se quedaron 400 Gente personas fuera. fuera. En Sí. Santiago lo suspendieron por la lluvia, que vale, que es normal, pero. Pero prevenos, en Santiago que llueve, Pues suele claro, no llover. sé, lo hicieron en el Monte de Gozo. El Monte de Gozo No, es. no, no, no, Ah, no, no, no. En ¿no la lo plaza hicieron en el de Monte de Gozo? la plaza del Obradoiro, en la catedral, justo. Ah, pues la plaza de Obradoiro está perfecto para cubrirlo o algo, no sé, pues. Claro. Y sobre todo que ese rato yo notaba que cuando cantaba Sabina, claro, el público se encendía y tal, con conductores suicidas, por ejemplo. Luego tocaba Serrat y era un poco el bajón del concierto, Serrat. Que sabes, que Serrat está bien para escucharlo solo y en teatros y tal, para estadios y sitios abiertos, Sabina es un crack. Entonces era un poco cosa rara esa mezcla, pero bueno, no estaba mal. Y seguro que el disco va a Bueno, estar pero bien. seguro que el Buenas noches, bienvenidos, cantado por los dos, pues debe ser. Sí, y con la entrada de Gabilondo ahí diciendo que había un problema y que no suspendiera el concierto, eso es mortal. Bueno, y otra cosa así de lanzamientos de discos, lo nuevo de Coldplay, que está casi terminado. Coldplay es una banda ¿Desde que hace da. cuánto que no sacan disco? Pues bastante, el X y Y, no sé. Pero bueno, noticias de ahora, que ya está casi terminado y que dicen que se van a inspirar en sonidos hispánicos. El disco va a tener Bueno, nueve bueno. temas que van a durar 42 minutos. Algunas de las canciones se llaman Lost, será un himno a la serie. Cemeteries of London o Violet Hill, algunas de las canciones. Según el redactor de Hipersónica gallego, dice: entre las que me tranquilizan no encontrar nada escrito en español. Pensar que en Chris Martin cantando algo en nuestro idioma me pone los pelos de punta. Así que yo Espera, a ver, personalmente. una cosa, ¿Qué? 42 minutos, Sí. nueve pistas. Sí. 7 minutos la pista. No, 7 por 9, 63, Manu. 4 por 9, 36. 5 por 9, 45. Bueno, pues 4 y pico, está bien. Sí, va de media. vale, 6 por 7, 42. Yo creo que para Navidad igual sale, porque Navidad es la etapa estrella, pero Pero veremos. nueve pistas son muy pocas, ¿no? Bueno, si son largas. Otros que están ahí también, que es mi banda favorita, U2, que el disco dicen que ya está casi terminado, yo no me lo creo, pero bueno. Ahora en noviembre, octubre, finales de octubre, principios de noviembre, van a grabar en Dublín, en los estudios de Willmill Lane. Y dice, bueno, según también Hipersónica, dicen que las canciones con que U2 creará su próximo disco ya han sido compuestas en totalidad. Hablar un poquito de esto, de que U2 va a sacar dos discos, va a sacar el disco de U2, pues como U2, y otro de con los miembros de U2 a nivel personal, con Daniel Lanois y Brian Eno, que va a ser un disco un poco experimental. Pero vamos, que el disco de U2, U2, U2, yo la verdad diría que a principios del 2008, en el primer trimestre, en febrero o marzo, para tener ya gira en el 2009 y volverlo a saber. Pero, ¿y cómo es eso de que Dos van a estar discos. compuestas por sí mismos? Vamos a ver, Todas. U2 va a sacar un disco de U2, como banda U2. Y que va a ser el disco, pues U2. Pero además van a sacar otro disco, como hicieron antes U2, que sacó un disco que se llama Passengers, y que era una banda compuesta por todos los miembros de U2, y además Daniel Lanois y Brian Eno, que son dos músicos productores, amigos de U2, y que era un disco en plan de música experimental. U2 sacó uno con ellos en el 90 y algo, que se llamaba Passengers, y van a sacar dos, pero vamos, que el de U2, U2, pues saldrá pues por febrero o marzo, yo creo. Y además, ahora, en noviembre del 2007, es el aniversario, el 30 aniversario del disco U2 de Joshua Tree, disco que marcó un hit porque fue canciones como With or Without You, Where the Streets Have No Name, pues temazos. Y se va a remasterizar, por tanto, tenemos que ir abriendo la cartera a gente como yo. Y se va a sacar el CD, bueno, se va a sacar en varios formatos. Primero, en formato CD, remasterizado y con notas y fotos inéditas. Luego, formato deluxe, que va a ser un CD y un bonus audio CD con rarezas de sesiones, caras B. Y demás. Luego, formato en caja con tres discos, que va a ser un DVD de U2 en Encaje, directo con encaje en. de bolillos. Sí, U2 en directo en DVD en París en el 87, el CD remasterizado y el bonus audio CD. Y además, también van a sacar doble álbum en vinilo. O sea que yo ya no sé qué comprar. Me voy a comprar la caja y el vinilo, yo creo. Pero es que ya, igual, la caja Bueno, mínimo. el vinilo es increíble. Yo me compro el vinilo ya seguro, ¿eh? Seguro, seguro. Yo tengo un reproductor de vinilo aquí al lado. No, pero a mí el vinilo me apetece, la verdad. Yo he escuchado discos nuevos en el vinilo. El de otro Silencio, un amigo me lo puso en vinilo, ahora que los han remasterizado y han sacado en vinilo. Y la verdad que la calidad no tiene nada que ver. Pero para escuchar en tu salón, lógicamente, no vas a ir tipo iPod por la calle con el Claro, vinilo. pero es que lo que tiene el vinilo es que es analógico, entonces pues. Ya, pero está bien si te gusta y estar en tu casa escuchando música tú solo y está bien. Y Voy a tienes hacer una buenos burrada, altavoces. Dime. pero no sé si lo entenderá la mayoría de la gente que está en la era digital, pero lo analógico siempre es mejor que lo digital. Sí, o sea, es Vale, que que no tiene el las mismas. MP3 tiene calidad de sonido hasta cierto punto. No, no, pero a ver, vale que lo digital tiene muchas más posibilidades, es mucho más versátil y tal, Claro. pero cualquier sonido analógico es siempre mejor que el digital. ¿Por qué? Porque sí, por cómo es el sonido Os analógico. lo dice Mano, que estudia teleco. Ya digamos que se come parte de información, como estamos. Bueno, no me voy a poner aquí a desbarallar cosas Ya. de teleco porque Pero no. vamos, que es mejor el analógico siempre. Pero claro, depende. Seamos analógicos, seamos analógicos. En vez de decir podcast, vamos a ver si lo mandamos por cassettes a la gente. Y aquí, venga, va, aquí terminamos ya la sección de música. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Análisis, trucos y mucho más en softbanksl.com. Bienvenidos a una nueva sección. Torti de patata 102. Yo soy Andrés Milleiro. No. Ah, vale, es mi sección. Déjame mi sección, tío. Voy a poner a llorar. Vale, bienvenidos a una nueva sección Me de. mandaron cabreado. 1, 2 y 3. Yo me calmaré, todos lo veréis. Ah, Apagate. bienvenidos a una nueva sección de televisión en tortilla de patata. Y. Yo soy Iria. Claro. ¿Veis? Yo estoy callado. Y esto es un blog de comiditas. Estoy ¡Ah, callado en toda Dios! su sección Venga, va, y él vale. empieza a soltar burradas. Perdona. Esto no es justo. Es que no puedo. Es el síndrome Logic. Venga, va, me aparto el micrófono. Venga, va, habla. ¿Ya? Vale, bien. Bueno. Ah, vale. Joder, que estoy. Va. Vamos con una nueva sección de televisión en Cafelog. No, tío. En tortilla de patata. Joder. Ah. ¿Ves cómo es este, tío? Para los que dudaban que este podcast no es como Cafelón, ahí lo tienen. Para Bueno, los que nos critican, ahí lo tienen. sí, bueno, sí, la semana pasada, no, hace 2 semanas, en la anterior edición de Tortilla de Patata. Por Dios. Sí que Tortilla de venga, Patata. va. Hablamos de las series nuevas que no debíais ver. Hoy Me estoy vamos, hoy os voy despollando. a recomendar 5 series nuevas que según mi opinión de teléfilo, de experto en televisión, contrastada y reputada y todo lo que tú quieras decir. Sí, reputada, con Con perdón. perdón, debéis ver. La primera es Pushing Daisies. Pushing Daisies es una serie que se emite en la ABC, que bueno, el significado del título de la serie es Pushing Daisies. Algo así como criando malvas. Y en que con. Joder, estoy descentrado totalmente. Pero voy a continuar como buen profesional Céntrate, y como mano. buen podcaster que soy. Pushing Daisies trata sobre un chico que desde pequeño tiene la habilidad de que cuando toca a la gente se muere. Y luego. ¿Y si se toca? Espera, la gente se muere. Y si luego los vuelve a tocar, pues viven. Y los Hostia. muertos, si los Ahora toca, mueres, ahora viven. vives. Y si los vuelve a tocar, se vuelven a morir. Joder, la Sí, es una historia. historia así un poco tal. El chaval aprende a vivir con esta habilidad extraña que tiene en sus manos, digamos. Y bueno. Es algo tipo, dame la mano, eres mi hermano, dame la otra, eres Sí, idiota, algo ¿no? así. Y bueno, cuando es adulto y tal, pues bueno, os podéis imaginar, ¿no? El chico no puede tocar a nadie. A los 30 es virgen, ¿no? Y tal. Bueno, eso se presupone, pero bueno. Y vamos, y descubre un día que su amor de la infancia murió. Entonces, bueno, más bien, antes de eso se encuentra con un detective que descubre su habilidad. Entonces, monta una especie de agencia de detectives en las que ellos van junto al muerto, el tío los revive, le pregunta a quién lo asesinó y luego los vuelve a matar. Entonces así resuelven los misterios. Pero claro, un día se encuentran con que una amiga suya es asesinada y van allí, la despiertan y le preguntan quién fue el asesino. La chica no sabe quién es el asesino porque la estrangularon por detrás y no sé qué leches. Y claro, el tío no se ve con fuerzas de volver a matarla. Y la deja vivita y coleando. Entonces hay una especie de historia de amor entre él y ella. Y es bastante. Imaginaros una historia de amor en que no te puedes tocar, no te puedes besar, no puedes hacer nada. Pues es bastante curiosa la historia de amor, pero y también es bastante curiosa la estética que tiene. Porque es una estética a lo Big Fish, a lo Tim Burton, ¿sabéis? Bueno, muy colorido y tal, y es bastante recomendable. La siguiente que os quiero comentar es Carpoolers. Carpoolers es la historia de. Bueno, yo creo que he perdido a Andrés porque no me comenta nada, ni me manda la mierda, ni nada, pero bueno. Estoy aquí. Joder, me dices que te corto, coño. Carpoolers es la historia de cuatro tíos que comparten coche para ir al trabajo. Y sí, comparte. Y la. Tipo amigo a trabajo. Sí, y es al parecer es una práctica muy habitual, muy habitual en Estados Unidos, aquí, bueno, más o menos. Y bueno, son las aventuras que les pasan en el trabajo al ir en coche. Y más que nada son cosas absurdas, son situaciones completamente absurdas. Si habéis visto la serie The Office o The IT Crowd o así, pues tiene un aire más a The Office y tiene también parte friki como IT Crowd. Y es bastante, bastante divertida. La siguiente es Gossip Girl. Gossip Girl, que significa algo así como chica cotilla o la chica cotilla o la metiche o como queréis decirlo. Es una serie de adolescentes al puro estilo OC o C, o otra serie de adolescentes. ¿Quién? Dime otra serie de adolescentes. Otra serie de adolescentes, no sé. OC o. A salir de clase con Diana Palazón. Vale, Es no nuestra es musa, igual, tío. bueno, es. Penalti a favor del Madrid, me cago en 10. Sí, Es sí. una serie muy parecida a las míticas SMS aquí. series de. Van Nistelrooy falla el penalti, me cago en 10. Sí, dime, dime. Sigue. Es antimadridista, pero me alegro, tío. Vale, Gossip Girl es la típica serie americana de adolescentes. Que si este me gusta, que este no. Pero qué tiene de especial es que son chicos ricos de la alta burguesía. Que van a un colegio privado y tal, y tienen muchas tradiciones así extrañas. Y diréis que, ¡buah! ¿Qué tiene de interesante esta serie? Pues a mí me gusta. Yo me engancho fácilmente a este tipo de series y me gusta bastante. Lo que también tiene de especial es que Kristen Bell, protagonista de Veronica Mars, es la Gossip Girl. Que es la. Es una. En la serie, la Gossip Girl es una chica que tiene un blog. Que comenta todo lo que ocurre en esa sociedad de pijos y tal y cual. Al fin hacen series con Sí, blogs. pero nadie sabe quién es. Entonces, bueno, Kristen Bell va haciendo de narradora a lo largo de todos los episodios. Y es bastante, bastante divertido. Al final del capítulo siempre dice, ¿y quién soy yo? Es algo que nunca os contaré. Y luego firma Gossip Girl. Otra, la siguiente, la cuarta que os quiero comentar. Que os quiero comentar, se llama Reaper. Es una serie también cómica, se emite en la NBC, si no me equivoco, y trata sobre un chico que un día se entera en su 21 cumpleaños que sus padres le vendieron de pequeño su alma al diablo. Así, de buenas a primeras. Y como le vendieron su alma al diablo, él tiene que trabajar para el diablo. Entonces, sí. Es así. Esos comentarios que me pones en el Skype me lo puedes decir también. Los puedes decir aquí también, ¿eh? No, no, no os voy a No, decir. porque son un poco bestias. Ah, pues nada, él tiene que trabajar para el diablo. ¿Y cómo trabaja para el diablo? Pues rescatando almas que se han escapado del infierno. Y bueno, tú añádele un poco la comic. No, es muy cómica, es así de coña. Dura 20 minutos el episodio y se producen situaciones bastante divertidas. Y la última, pero no menos importante, la que Sí. quiero. Hablar. No vale. Así que Sí. quiero hablar. Es que me estaba mandando mensajes por el Skype y Twitter. te voy a hacer lo mismo. En el siguiente episodio te voy a hacer lo mismo, vamos. El siguiente es el spin-off de Anatomía de Grey, que se llama Private Practice, que si no sabéis, es la doctora Addison, la no, sí, es ginecóloga, que se va del hospital y se va a otro lado y se va a una clínica de estas clínicas familiares. A desintoxicarse. Vale, a pues... desintoxicarse, ¿no? No, se va a una clínica de estas familiares a actuar también de ginecóloga y de matrona y de esas cosas. Ajá. Ya, y bueno, sí. Es una cirujana neo, no sé qué, neonatal o no sé qué. Y bueno, si os gusta Anatomía de Grey, os gustará esta serie. Y si... me sigue distrayendo. Y nada, añadirle... Es un poco más cómica y no tan dramática con las relaciones como Anatomía de Grey, al menos aún por ahora. Y bueno, que es más divertida, tiene más cosas cómicas y tal, y está... Es Anatomía de Grey, pero en otro lugar y con otros personajes. O sea, que es buena. Y... Ya. Y nada más, aquí yo voy a acabar ya mi sección, porque estoy ya desconcentrado totalmente. Y aquí acaba la sección de... Bueno. De televisión. De televisión. De patata, y ahora volvemos. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. ¿Eres blogger? ¿Te consideras un friki de la blogosfera? ¿Serías capaz de llamar Piticli a tu canario? ¿No paras de recargar Tecnorati para ver ya si te han linkado? Entonces, eres un blogger de los nuestros. Mirando si el material de la atracción era bueno. Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla. Y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allá estaba tú, con tu melena viendo un platino de volte. Allá estaba tú. 3 o las 4 de la mañana, aún viendo el correo, viendo noticias y escribiendo. Tú no tienes, o sea, que no tengo vida social. Bueno, y terminamos ya con la última sección de esta tortilla de patata un tanto accidentado, con la sección de... ¿Gracias a quién? A los dos, gracias a la sección de deporte. Bueno, ¿de qué hablamos hoy un poquito? ¿Selección española? No sé, habla de lo que quieras, yo paso de ti. Eo. Ey, Andrés. Está llorando, el pobre Andrés está triste y está llorando. Déjame. Me voy a comunicando. Vete con Sergio Sino. Sergio, abrázame. Ya sé, me voy a ir al Dial 1040, tío, que hace tiempo que no publican. Bueno, va, venga, ¿te centras o qué? Sí, bueno, decir una cosa, que si escucháis un ruido por detrás, es mi iBook que está... Yo espero que no salga, no creo que no salga en la grabación, tampoco te rayes. Se ha activado el ventilador, pero bueno. Bueno, venga, vamos con la sección, venga. Selección española. Chan, chan, chan, chan. ¿A quién le importa? Nada, los oyentes. Nadie. Pero bueno, a vamos a hablar. Ah, pues entonces no hablamos, que les den por el culo. Vamos a hablar del sorteo de Copa del Rey, que al Pontevedra le ha tocado al Zaragoza. ¡Ay! ¡A la goza! Vamos a follar a la Virgen del Pilar. Sí. Sí, bueno, al primer equipo de segunda B nos ha tocado el Zaragoza, equipo de primera, y lo vamos a pasar teta. Equipo del cual Manu y yo... Sí, son más que él, es Maño, tío. Pues no creo que sea aficionado al fútbol. No sé por qué. Manuls y yo, que somos administradores y del foro no oficial, del foro más lío del Pontevedra Club de Fútbol, foro.pontevedracf.net y creadores de pontevedracf.net. Somos súper guay. Pues alguien no lo sabía. ¿Qué más toca en deportes? La campeona de rugby. Eso. No. A ver, no, vamos a decir la perdedora de estas 2 semanas. ¿Quién es la perdedora? La madre de Hamilton. No, Inglaterra, tío, Inglaterra. Claro, Hamilton es en inglés, tío. Ah, la madre patria de Hamilton. Vale. Aceptamos Marco. Como animal de compañía. No, como animal acuático. Venga, vale. Escupes o tragas. Bueno, sí, pues queremos hablar de Inglaterra, que ha sido la perdedora en estas 2 semanas. ¿Por qué? Porque Hamilton no ha rezado, se ha enganchado y se ha enganchado. Y se ha enganchado completamente. Hizo que Kimi... Mucho Kimi ahí. Sí, hay Kimi. Kimi, Kimi, Kimi, tonight. Kimi, your love at the midnight. Bueno, pues, y también que Inglaterra ha perdido también el campeonato del mundo de rugby ante Sudáfrica. Yo realmente iba con los Pumas de Argentina porque eran los que más me gustaban, eran hispanos, dentro de lo que cabe. En las Torres Gemelas. Raros, pibe. Y eso, y... El morcito. Es que la verdad... Bueno, y nada más, ¿no? No, ya está. Bueno, hablar un poquito del cierre de Hamilton Alonso, que ya hemos hablado un pelín antes, y que, bueno, que le den por el culo a Hamilton. Y... Que ahora dicen que le dio el botón de reset del coche. Sí, bueno, hay que ser idiota. Hay que ser... Bueno, y yo creo que ya vamos a cerrar. Yo creo que vamos bastante bien de tiempo. Hemos hecho un podcast más o menos cortito. Y a mí al menos me gusta hacer un podcast cortito. Aunque no le metas música, pues mira, yo la música en Comunicando y en Café Log la paso con el iPod. O sea que yo creo que está bien de tiempo. Y a la gente que he visto que algunos ha dado por ofendido, que hombre, no sé, lo hacemos, pero antes en Blogosfera hemos dicho que aunque te lleves más con uno y lo pongas sacado en tu podcast, agrégalo a Twitter. Todos lo hacemos. Sí, claro. Cosas que debemos aprender y de los demás. Lo hacemos con cariño todo. Os queremos a todos. Hostias. Y a todas sobre todo. Sí. Si un día tenemos que hacer un podcast sobre las chicas de la blogosfera, tanto Drita como Gina, como Elizabeth Solé, como todas. Os queremos a todas por igual. A todas. Mandarnos fotos vuestras en cualquier posición y con la ropa que queráis, o sin ella, a hola@tortilladepatata.net. Sí, que le lleguen a mano. Si queréis... Sí, y si queréis enviar algo más los demás, bueno, también podéis. Amenazas de muerte, cabezas de caballo, está abierto a vuestra imaginación. Sí. Eso. Y nada más, os esperamos en el podcast. Oye, y que si alguien se da por ofendido, en serio, ya lo digo en serio, o sea, que sea por ofendido, no quiere que hablemos de él en el podcast, después mandaré un mail y yo me lo tomo en serio, de veras. O sea, que vamos, que en principio no está hecho ahí a mala hostia, que ya está. Simplemente no, quería decirlo. A mala hostia. No, joder, yo en el fondo leo Logic. O sea, Hyperdexpo no leo ninguno, pero yo Logic reconozco que lo leo. Y que pese a que me parezca una parida, pues Logic también tiene cosas buenas. Un día tenemos que hacer un podcast come flores, alabando a la gente y sin rajar. Ah, pero eso es poco divertido. No, yo paso, ¿eh? Bueno. Bueno, pues que os quejaréis, que estamos a buen ritmo de publicación, la verdad, de podcast. Así que, bueno, nos veremos dentro de poquito en el Tortillapatadas 1.3. Eso, nos vemos en el Tortilla de Patata y no prometemos hacerlo mejor porque seguro que sale peor. Claro. Así que nada, adiós. Hasta luego.